Onigra, prende el saoco para que sepa quién es el que la tiene. Cochito la pámpara. Elio, háblale claro, cacho, que la vamos a prender. Desde chamaquita le gustan las Jordan, las Bermudas. Ella mira los vestidos como la mujer de Judas. Ella se siente masculina y eso no lo pone en duda. Le encanta la femenina, le gusta verla desnuda. Está pendiente de chocala, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocala, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocala, pero la tipa es lesbiana. Tú metiéndole cotorra, ella es pendiente de tu hermana. Está pendiente de chocala, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocala, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocala, pero la tipa es lesbiana. Tú metiéndole cotorra, ella es pendiente de tu hermana. Me chocó la hermana, no te tires, tú eres loco. Yo me la sé esta semana. Hasta le compré un bolsito que era de Dolce & Gabbana. Y me dijo que tú quieres la colita, la iguana. No vale, estás loco, aquí eso no se presta. Aquí no te creas, Jordan, que mi cancha es una seta. Yo no soy la bananita que tú invitas para la fiesta. Que le tiran la madura y en tu cama ya se acuesta. Verga, loco, estoy como burde. Es masculina y se delata, le tiró la más fuerte y no abre las patas. Yo quería chocarle en la caselata. Tiene la cara bonita y el piquete de una gata. Y ella entrega ese tesoro mínimo por un sonata. Cuando sale se arrebata, no le meten la cabra, todo esto feo. Le quieren dar el tetero, pero ella le gusta el. Si te pega toda la noche, te queda con tu goteo. Ya yo estoy claro de ella cuando sale la vaqueo. Es que yo quiero chocarla, matarla, chingarla, cortarle la ala. Dale tremendo rachazo que la recojan con pala. Pero la loca se frena, no se presta para instalarla. Tiene el cuerpo redondito, no me canso de mirarla. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Tú metiéndole cotorra, ya pendiente de tu hermana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Anda chupi cuando la choca, siempre va para adelante y nunca se equivoca. La pámpara la tengo prendida por si te desboca. Di que la chica es lesbiana, pero está buena y provoca. Lo que le sobre piquete y tiene cuarto si la choca. Si la choca porque me encuentro lucido, siempre va para adelante. 420 con los chuquis míos, caserío está prendido. Ese culo está rico y lo tiene encendido. La tengo prendida en llama tanto que deja los fríos. Estoy pendiente de chocarla, matar en la sala, en ala y en sala. Si la sueña muy rápido como vale. Esta canción puede cantarla, tripiala, coreala. Ando chuki dispuesto a nalgueala, pero la chica en el lesbiana. Barrio quieren chocarla, pero ella no se rebala. No le importa los tatuajes, si eres tigre o da bala. La loca se ve durísima, tanto que ni se iguala. Ella la busca malito, pero ella quiere una mala. Ya más de uno se ha estrellado porque ya se ve candela. Le ha quitado un par de novias, los policías en la favela. Ellos ni cuenta se han dado, la camina con cautela. Y a mí me pichó una amiga que parecía salía de una novela. Lo más banderes que ella ya le había dado. No, qué locura. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Tú metiéndole cotorra, ella es pendiente de tu hermana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Está pendiente de chocarla, pero la tipa es lesbiana. Tú metiéndole cotorra, ella es pendiente de tu hermana. Venezuela.